Hace muy poco tiempo, en Ginebra, se inauguró el mayor colisionador de partículas del mundo. Es un tubo de 25 kilómetros de diámetro. Es un laboratorio de física de partículas que está hundido en varios países, pero la puerta de entrada es en Ginebra. Se llama Large Hadron Collider, o también Gran Colisionador de Hadrones. Es un acelerador y colisionador de partículas, que es un proyecto de varios países europeos, organizados dentro de la Organización Europea de Investigación Nuclear. El objetivo allí es llegar a los límites jamás alcanzados en el estudio y funcionamiento de lo más pequeño, es decir, de las partículas subatómicas. Esos son los grandes enigmas de los físicos teóricos y físicos nucleares. Ahí tenemos un uruguayo que se llama el doctor Gabriel González Sprimberg. Es un físico formado en Facultad de Nuclear de Bariloche, que estuvo muchos años en España estudiando e investigando. Ha vuelto al país hace algunos años y ha sido ahora galardonado con un presupuesto de investigación por parte de la Agencia de Investigación e Innovación del Uruguay para continuar en este trabajo de física de partículas en este acelerador de partículas de Ginebra.